será que fue Leyendas Urbanas. Seguimos en Las Damas y los Vagabundos. Les quiero decir ya, Brasil acaba de hacer un gol. Ahí celebra la producción. Brasil 1, Chile 0. Sí, bueno, por las eliminatorias para el Mundial. Este fin de semana estuvo bueno. Ayer yo estoy muy contenta de que Ecuador le ganó 3-1 a Bolivia. Vamos, Ecuador, todavía hay chance. De Argentina no vamos a hablar. Bueno, y seguimos con el programa y ahora tenemos a nuestra columna, Leyendas Urbanas, en este caso con Guillermo Tamayo. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿no? Bien, hoy les voy a presentar, no sé si es una leyenda urbana en sí, por lo que significa la palabra, pero sí una leyenda. Y una leyenda mucho más. Vení, Guille, vení. Me estaba cayendo, ¿eh? Sí, sí. Y me acomodo mejor. Como les comentaba, les voy a traer un personaje ligado íntimamente al deporte. Un tema que siempre trae muchas discusiones en la primera producción, porque siempre puedo traer el deporte a el arte y la cultura, y este personaje reúne muchas de esas condiciones. Hoy les voy a hablar sobre un boxeador llamado Oscar Natalio Bonavent. Ajá. Un deportista oriundo de los Patricios. Mira vos. Muchas veces en los ríos dicen nació en el Barrio Boedo y muchos dicen no, nació en el Barrio Boedo, es de Parque Patricio. Ah, se lo pelean. Se lo pelean. Eso es lo que dicen las biografías. Nació un 25 de septiembre de 1942 y fue el séptimo hijo de los 9 que tuvieron Vicente Bonavena y Dominga Grillo. ¿Ya? Dominga, una figura muy fuerte dentro de toda la historia de Ringo Bonavena. Uh-huh. Sus inicios deportivos estuvieron ligados íntimamente al Club Huracán desde 1958 para consagrarse como campeón amateur al año siguiente y logró después 2 coronas sudamericanas en 1960. Después de esta trayectoria, él lo convocan para un torneo sudamericano y en ese torneo se ve involucrado en una pelea con Licard en la ciudad de San Pablo. Él estaba peleando y ante la impotencia lo termina mordiendo. ¿Ya? En un acto muy similar a lo de Tyson. Uh-huh. Y la Federación Argentina de Box, bajo la presión de los medios y la opinión pública, lo suspende. Entonces no pudo renovar su licencia para seguir peleando en Argentina. Él lo pelea por todas las vías administrativas y entonces, sin dinero, sin mucho apoyo, se va para Estados Unidos para continuar su carrera, donde empieza a erigir a través de distintas peleas, su fama de noqueador. Uh-huh. Eso lo lleva, después de eso, cuando termina su suspensión, vuelve a la Argentina y realiza una serie de peleas muy importantes en las que termina enfrentándose con Cassius Clay. Ajá. Con Muhammad Ali en el mítico Madison Square Garden. Lo tuvo a maltratar mucho hasta que lo llegó a enviar a la lona en una ocasión. Ali había dicho antes de la pelea que lo iba a noquear en el noveno round, sin embargo tuvo que esperar hasta el round 15, el último, para lograr la victoria por knockout técnico unánime del jurado. Él tuvo 68 peleas a su cuesta, con 58 triunfos y 9 derrotas, y de chico asombró a todos por su potencia física, su contextura. Corpulento. Corpulento, diría un amigo nuestro. El ex campeón del mundo, Jim Tunney, lo vio en un gimnasio en Estados Unidos y decía que tenía un físico ideal para un peso pesado, pero lástima esos pies que tenía él. ¿Qué es lo que pasaba? Ringo tenía pies terriblemente planos. Entonces le costaba mucho desplazarse sobre el ring, pero aún así, con esas dificultades, podía llevar a cabo grandes peleas. Todo ello, toda su trayectoria, como decíamos, una leyenda, un héroe, siempre tiene un destino trágico. Y Bonavena no pudo escapar a ese legado. En 1976, un 22 de mayo, Ringo fue al Mustang Ranch, un cabaret de Joe Conforte, un ex manager que él tuvo durante su trayectoria en Estados Unidos, y un custodio de él le disparó con una escopeta, causándole la muerte. Las sospechas apuntan a que el asesinato fue planeado por Conforte, porque supuestamente se había enterado de que había un supuesto romance entre el boxeador y su esposo. Esto nos lleva un poco, nosotros decimos, ¿qué es lo que tiene que ver toda esta bio deportiva y todo este comentario? principalmente porque este héroe, este destino trágico, lo fundamentó, aparte de sus condiciones deportivas, por su tremendo carisma. Muchos grandes deportistas son reconocidos por sus logros o esfuerzos, pero aquellos que no logran plasmarlo en títulos o premios suelen ser tildados como eterno segundo, un loser o un cebollita. Esos rasgos característicos típicos del exitismo deportivo argentino. Repasando su historia deportiva, podríamos calificarlo que tal vez Bonavena, que nunca fue campeón mundial, podría calificar con este estereotipo. A veces nos pregunto, yo me pregunto a veces, ¿acaso darle pelea a los mejores boxeadores de todas las épocas, como Joe Frazier o Muhammad Ali, no es un mérito? Total. Completamente, o sea, este es un mérito deportivo que le da mucha trascendencia a su historia. Pero esto es, simplemente es la base que cimienta su condición de ídolo. Él no es ídolo, aparte de que se lo considera ídolo deportivo, es ídolo también por el clamor popular. Muchos campeones han pasado por el recuerdo del público, por las hojas de los libros y las estadísticas, pero Bonavena lo recorre todos esos lugares comunes, evadiendo los fríos récords boxísticos para instalarse ya en el imaginario colectivo. Y eso a fuerza de muchos golpes mediáticos. Podemos decir que Ringo era uno de los primeros deportistas que supo aprovechar el poder de un micrófono, de una cámara. Como le decía, posee un carisma provocador y sencillo a la vez, sumado a un humor hilarante e inocente. Inocente como un chico de barrio que ignora las pastas de la madre, o aparece por cámara y dice, mando saludos a mis amigos. Cosas así muy, muy personales, espontáneas. Muy espontáneas, y que era, lo acercaban mucho a las otras personas. Y particularmente otro rasgo característico era valiente y atrevido. Era muy verborrágico, y en una pelea con Muhammad Ali en el Madison Square Garden, antes de la pelea le dice, ¿qué haces, Cassius? Y él le detestaba porque él se había hecho musulmán y no quería que lo llamaran con su nombre de nacimiento, y le dice, ¿qué haces, chicken? Provocándolo constantemente. Eso en el barrio se dice de otra forma. En mi barrio eso se llama guerra. Y eso es lo que él tenía muy en cuenta. Estando en Estados Unidos, a miles de kilómetros de Parque Patricios, él no se daba cuenta de que estaba lejos. Él, en cualquier lugar no lo atormentaba esa situación. ¿Por qué era presumido? Él decía que la gente lo consideraba un fanfarrón. Pero decía, fanfarrón no soy, el tema es que es un mecanismo de defensa. Viene la gente y me dice, hola, Bonavena, ¿cómo le va? Siéntase, coma algo. Y él en una de esas entrevistas dice, si cuando yo no tenía un mango no me daban de comer, ¿por qué me quieren dar de comer ahora? Que claro, lógico, cuando él tenía ya un poco más una situación económica mejor, que sí podía comprarse su comida y todo, a ese momento le querían ofrecer cosas. Pero pasa siempre. Sí, medio lógico, pero pasa. Frases como esta lo marcaron mucho. Y los medios supieron aprovechar de esa locuaz discurso. Y yo lo diría que eran como las Ringo frases. Como decimos hoy en día las Rambi frases, él tenía sus Ringo frases. Y una de las frases que salieron de un encuentro en la revista Extra en 1968, él decía, lo que pasa es que, ¿qué es lo que es ser joven? Para ser joven uno tiene que tener experiencia. Y la experiencia llega cuando uno es viejo. Es un peine que te dan cuando te quedaste pelado. Muy bueno. Y después le preguntan, ¿qué es ser un ídolo? Y dice, yo tenía como ídolo a Rocky Marciano, otro puede tener a Ratín o a Palito Ortega. Pero yo iba por la calle y una señora se me para y yo le pregunto, ¿cuál es su ídolo? ¿Y sabe qué le dice? Dice, mi ídolo es Jesús. Y le dice, ¿por qué? Y porque se hizo matar. Entonces dice, pero para eso yo me voy a matar mañana mismo a ver si soy ídolo. Ese diálogo constante que tenía con los medios era muy, muy gracioso, muy divertido. Y eso, ese carácter también alegre, atrevido, divertido, lo llevó a hacer lo que él quería, lo que él sentía. Y en un momento él decide, bueno, a grabar un disco, porque dice, yo no tengo voz, pero me gusta cantar, no tengo amantes, pero porque no lo siento. Lo que siento lo hago, y lo que no, no. Ahora quisiera hacer algo nuevo, pero bueno, vamos a probar con esto. Cantando. Entonces, él participaba en teatro de revistas, en espectáculos, iba a la televisión, se prestaba sin descuidar su carrera deportiva, pero no tenía miedo a ese tipo de prejuicios, esas críticas que le podía hacer el periodismo. Y entonces, bueno, ahora vamos a escuchar un poco del tema que él graba con un grupo, una banda uruguaya de moda en esa fin de los 70, que emulaba todo el estilo beatnik de los fines de los 60, muy característico de los Beatles, que se llama The Shakers. Y el tema se llama Pío Pío Pa. Ah, bueno, ahí vamos. Pío Pío Pío, Pío Pío Pa. Siempre primavera, hay felicidad. Pío Pío Pío, Pío Pío Pa. Siempre primavera, hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera, hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera, hay felicidad. El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor. Los pajaritos trinan cantando su alegría en la primavera, anunciando amor. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera, hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera, hay felicidad. Sha-ra-ra-ra-ra-ra, sha-ra-ra-ra-ra, sha-ra-ra-ra-ra-ra, sha-ra-ra-ra-ra-ra. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Muy buena. Si Carlos Tevez o el Kun Agüero cantan, ¿cómo no podía llegar a cantar alguna vez? Tenía que hacerlo. Un pionero, completamente un pionero. Y para ir cerrando, esta historia muy interesante de Oscar Bonavena va a estar siendo llevada al cine. Uh-huh. Y no en una sola película, sino en dos. Una producción nacional que está a cargo de Carlos Sorín y una producción de Sebastián Ortega. Que se va a realizar en Argentina y va a tomar su primera etapa, su ascenso deportivo hasta la pelea contra Muhammad Ali, y va a ser interpretada por Rodrigo de la Serna. Y en Estados Unidos, en Hollywood, van a llevar a cabo otra película dirigida por Taylor Hackford, que es el que hizo Fuimos Campeones, una película justamente de Ali, que va a ser interpretada por Joe Pesci y Helen Mirren. Y el papel de Bonavena va a estar interpretado por un actor español que estuvo acá por Parque Patricios y estuvo haciendo caracterizaciones. Se llama Peris Mencheta. Uh-huh. Y esta película va a tratar justamente sobre su final, cuando todo el suceso del cabaret de Nevada y todo ese tipo de cosas. Así que son dos enfoques de la vida de Bonavena en dos películas diferentes. Así que, y bueno, hoy en día una de las tribunas del Club Atlético Huracán, la tribuna local, lleva su nombre y hay un monumento enfrente de la sede social sobre la calle de Caseros, que muestra en una pose de guardia. Así que bueno, esta es la historia que les traje en el día de hoy. Muchas gracias, Guille, muy linda. Sí, muy interesante. Un personaje llamativo bastantísimo, muy mediático. Está muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muchas gracias, Guille. Nos vemos el próximo domingo.